Hola, Julián. Mucha gente no sabe que en HR Motor tasamos su coche al momento. Si lo acepta, vendido y cobrado. ¿Qué es eso de dar una tasación y luego al taller, a la subasta? Ahora te pago una parte. No, no, en HR Motor somos serios y pagamos los que más. HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36.